Que le hizo Horacio Verbisky a Alberto Fernández en la residencia de Olivos para su sitio de internet, El Cohete en la Luna. En un momento empiezan a discutir la iniciativa que originalmente surge de Cambiemos, pero que después tomó Sergio Massa, vinculada a reducir el salario de los legisladores o de los políticos en general, algo que está un poco detrás de los cacerolazos de las 9:30 de la noche, que Alberto Fernández dijo: a mí nunca me influyeron los cacerolazos. Y en ese contexto Verbisky le dice: bueno, pero está el proyecto también de Máximo Kirchner de hacer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Dijo: ah, no, eso me parece mucho más razonable, dijo Alberto Fernández, que bajarle el sueldo a, por ejemplo, dijo Carla Bisotti, que es la que está a cargo de la lucha contra el coronavirus. Dice: ella gana 150.000 pesos. Dijo: mis funcionarios trabajan acá todo el día, no son empresarios, no me parecería justo bajarles el salario. Carlos Heller es diputado nacional del Frente de Todos, preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda y está impulsando también este proyecto, por lo que tengo entendido. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, María? Buen día. Bueno, ¿de qué se trata? Porque no hay muchos detalles. O sea, trascendió en base a la pregunta que le hace Verbisky a Alberto Fernández, pero no se conoce todavía ni con la forma de un proyecto esta iniciativa. No, es que es así. Estamos... A veces queremos tener la noticia terminada antes que se produzca el hecho. Efectivamente... ayer el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, me pidió que me ponga a trabajar sobre la base de una serie de ideas que intercambiamos con él sobre para desarrollar un proyecto. Desarrollar un proyecto es todo un trabajo, y con las limitaciones de la cuarentena, un trabajo un poco más complicado aún, con la idea de que la semana que viene tengamos algún proyecto que podamos empezar a ver cómo lo podemos tratar en la Comisión de Presupuestos y, bueno, y cómo puede ser además el tratamiento legislativo, esperando que la semana que viene haya alguna flexibilidad en la cuarentena que también nos dé un poco más de facilidad para este tipo de cosas y para muchas otras. Pero suponiendo, digamos, que de alguna manera pueda retomar su actividad el Congreso por el tema del aislamiento, etcétera, ¿cuál es la idea? Porque se habló de, por un lado, ponerle un impuesto a los que entraron en el último blanqueo Macri. Hay abogados que dicen eso es inconstitucional, no podrías poner como un impuesto a los que ya, en teoría, pagaron por la evasión impositiva que habían hecho para blanquear su capital. ¿Cómo sería? A ver. Primero vamos a decir que estamos hablando de una situación excepcional. Si, María, yo podría hablar 2 horas seguidas de todas las cosas que constitucionalmente no se cumplen. Por ejemplo, el artículo 14 bis de la Constitución, habla de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 42 de la Constitución habla de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes que tienen derecho a una relación de consumo, protección de su salud, seguridad, sí, interés económico. No, a ver, perdón, Carlos, yo lo que digo es lo siguiente: no me produce ninguna simpatía una evasión de impuestos. Lo que digo es, si uno invita a la gente a blanquear con una ley del Congreso Nacional, le dice: blanquea, te voy a perdonar que fuiste un evasor a cambio de esto y esto, María, y esto. Pasan los años y le decís: ah, bueno, pero además de todo lo que te pedí entonces para que blanquearas, ahora te pongo una nueva regla, que es que te pongo un impuesto extraordinario. Es como si no pasara nada. Yo estaba leyendo ayer una nota que te recomiendo leer. Financial Times. Sí, una gran nota. Un conservador periódico británico. Pide en un editorial ayer un papel más activo del Estado en la economía, pide reformas radicales, dice: será necesario poner sobre la mesa reformas radicales que inviertan la dirección política predominante de las últimas 4 décadas. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones en lugar de pasivos y buscar formas de hacer que los mercados laborales sean menos inseguros. Totalmente de acuerdo, pero a ver, hablábamos... Déjame un cachito. Sí. Si hay un lado positivo en la pandemia, dice, es que ha inyectado un sentido de unión en las sociedades polarizadas. El virus y los bloques económicos necesarios para combatirlo también arroja una luz deslumbrante sobre las desigualdades existentes, etcétera, etcétera. Entonces, si no partimos de la excepcionalidad, El proyecto con el que yo estoy empezando a construir es un proyecto destinado a crear un ingreso que permita atender todas las demandas, o una parte, no todas, sería muy presuntuoso, una parte de todas las demandas no satisfechas que hoy están planteadas, en un país que llega a esta situación en crisis y que hoy vive además la caída de los ingresos fiscales por vía de la menor actividad económica y el notable aumento de los requerimientos de que el Estado sea a cargo de un montón de cosas que no están bien resueltas. Entonces, o generamos ingresos o creemos que es magia. Y pareciera que cuando buscamos generar ingresos habría que tratar de trabajar. Mi idea no es trabajar exclusivamente sobre los que blanquearon. Para mí eso es una referencia. Yo estoy pensando también en una cosa mucho más amplia, que tiene que incluir a los bancos, que tiene que incluir al sector agroexportador, que tiene que incluir a las cadenas de supermercados, que tiene que incluir a los grandes laboratorios. Pero son títulos, tengo que trabajarlo, necesito bases de datos para ver qué significa en números luego cada una de esas cosas. Y así se construye un proyecto de ley. Ahora, perdón, ¿no? Sí, estamos charlando con Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de esta iniciativa del presidente del bloque, el Frente de Todos, Máximo Kirchner, de buscar algún tipo de recaudación excepcional en base a los las grandes fortunas o los sectores que han tenido grandes ganancias, ¿no? O sea, no sería exclusivamente sobre, digamos, uno de los indicios sería los que blanquearon, pero no el único. Así es, esa es mi idea, por lo menos. Un proyecto es un proyecto, después requiere consenso para que deje de ser un proyecto y sea una ley. Ahora, Carlos, yo escucho, ¿no? Digo, por ejemplo, el sector agroexportador te va a decir, bueno, yo ya estoy pagando el 30, me subieron al 33% las retenciones a la soja. Un minuto, ¿eh? Los supermercados vienen de años muy malos, o sea, ahora están con una buena... Pero termina, un minuto. Sí. Digo, dicen, van a decir eso, de hecho Carrefour estuvo en un procedimiento preventivo de crisis, después podemos discutir si estuvo bien o mal dado, pero quiero decir, cada sector no es lo mismo como le fue a los bancos, como le fue a los supermercados, no, o cuánto está pagando cada uno hoy, después de que recientemente se aprobó un proyecto que subió impuestos también en la Argentina. Pero, a ver, yo puedo durante horas darte datos, horas, sobre este tipo de cosas y de proyectos que hoy están dando vuelta en el mundo para grabar los grandes patrimonios, las grandes riquezas. Yo te aseguro que ninguno de esos sectores de los que estamos hablando, si tienen que pagar un impuesto del 1 o del 2% sobre su riqueza acumulada, sobre su patrimonio, su condición le va a cambiar. Okay. Y probablemente quienes puedan recibir los beneficios de esos recursos sí les cambie la condición y tengan una perspectiva mucho más positiva de la vida. De eso se trata. A ver, Carlos, está bien. Yo estoy de acuerdo con que en el marco de que estamos hablando de una crisis, yo diría, inesperada, brutal, que nos conmueve a todos y no podemos quedarnos mirando solamente la cantidad de gente que muere y con eso tenemos el problema resuelto. Entonces yo te doy, A ver, Carlos, perdón, un minuto. Yo entiendo, y una de las cosas que charlábamos hace un ratito con Juan Gabriel Tocantián, digamos, un poco lo que va a dejar esta crisis también es un poco eso, ¿no? La crisis de un sistema capitalista que muestra las desigualdades, que lo que muestra es lo mal que está que funciona el capitalismo. Por eso empecemos hablando de la nota financiera. Totalmente, pero lo que digo es cómo hacer en un país como la Argentina, donde evidentemente hay poca gente que paga muchos impuestos, tenés ¿cómo se hace? ¿Cómo lo encararías como para ir así a la... Así como te lo estoy diciendo, mira, yo tuve más o menos la riqueza declarada de lo que podríamos llamar los grandes patrimonios, son unos 220, 230 mil millones de dólares en la Argentina, de los cuales ciento y pico se corresponden al blanqueo, cerca de la mitad, o para decirlo en números redondos. Si, nada más que como un ejemplo, ahora, Carlos, te hago una pregunta, porque tiene que ver con... Déjame terminar esta idea. porque si no, no termino ninguna. Perdón. Si sobre la sobre este monto pusiéramos una tasa excepcional del 2%, esto daría 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares es el doble de todo el gasto del PAMI en el año 2019. Para ponerlo en contexto de proporciones, para hablar, para entender de lo que se está hablando. Pero entiendo mejor la propuesta si es, digamos, entiendo mejor si me estás diciendo es un impuesto a los grandes, a los grandes patrimonios. Esa es la idea. Okay. No es los que entraron en el blanqueo o por sector, sino al patrimonio personal. No es mi personal. Idea de trabajo. Vuelvo a decir, un proyecto, María, tiene un autor o varios autores que firman, después tiene que tener aprobación y consensos. Yo te estoy contando sobre qué idea estoy trabajando. Okay. Entonces, es a los grandes patrimonios personales. Personales, vos sabés que hoy nuestro código te define a las personas en humanas y jurídicas. Sí. Así que creo que no tengo por qué hablar de las personas humanas en particular ni de las jurídicas en particular. Okay. A los titulares de esos grandes patrimonios. Okay. Sean personas humanas o jurídicas. ¿Y lo del blanqueo no? O sea, porque coincide. El blanqueo serán parte de eso porque forman parte, no es porque blanquearon, sino porque forman parte de esos grandes patrimonios. Okay, okay. ¿Y sería un impuesto excepcional, digamos, del 2% al patrimonio declarado? Yo no dije que va a ser así. No, pero que es lo que están estudiando, me queda claro. Claro, que, te di un ejemplo. Y también mi idea, es que sea con un fin determinado, que no es un impuesto que va a rentas generales, sino que sea un impuesto que tenga dos o tres destinos concretos. Mejorar el sistema sanitario, mejorar los sistemas de atención hoy de los sectores más carenciados, los que necesitan comida para sobrevivir. Todo esto que tenemos para una crisis cuya dimensión ni siquiera tenemos medida, ni nadie se animaría a medir hoy. Carlos Heller es diputado del Frente de Todos, preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Una consulta más, Carlos, quedó dicho, medio sugerido en ese, porque el proyecto Máximo Kirchner no se conocía hasta que Horacio Berbisky le hace esta pregunta a Alberto Fernández y se desata todo esto, ¿no?, que estamos charlando. El tema de también ponerle, bajarle el salario, pero a los legisladores con un patrimonio declarado superior a los 20 millones de pesos, ¿forma parte de esto? Si ponemos una cuestión que todos los que tengan más de 20 millones de pesos de patrimonio pagan, ¿por qué van a estar excluidos los legisladores? Ah. Pero no es porque sean legisladores, en definitiva irá sobre la idea de los patrimonios. Vuelvo a repetir cuál es mi idea. Yo no creo que haya que plantear cosas en función de la actividad, sino del patrimonio. Okay. ¿Y 20 millones de pesos estaría ya dentro de las grandes fortunas? No me parece. No me parece. Entonces son... Yo por lo menos, a ver, para que nadie... Yo estoy pensando, insisto... Porque son 300 mil dólares, digamos, ¿no? Que debe hablar de, no, claro, no, mucho de, más, ¿no?, del 1% de la población como mucho. Okay. Están pensando en un impuesto excepcional que abarcaría el 1% de la población como mucho, esa digamos. Esa es mi idea de trabajo. Ah, okay. Que no es el patrimonio de 20 millones de pesos. No es mi idea de trabajo. Claro, okay. Bueno. Vuelvo a repetir que los proyectos se discuten, se tratan de manera colectiva. Yo estoy diciendo lo que estoy trabajando yo. Yo creo que hay una mínima proporción de empresas y personas que con una afectación mínima de todo lo que tienen pueden hacer un gran aporte y no nos meten en discusiones. Acá no se trata de afectar la vivienda de nadie, los pequeños patrimonios o ahorros familiares, nada de eso, ni por las tapas se me ocurre a mí pensar en cosas de esas, nada que ver. Bien, bueno, Carlos Heller, diputado del Frente de Todos, preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, iniciando esta discusión. Muchas gracias, Carlos, buen día. Chau, hasta luego. Este momento.